Se viene México, Andorra. Andorra, el equipo más flojo por ahora del momento, pero hay que jugar todos los partidos. México ganó los dos igual que ustedes. Ilusión intacta, objetivos. Sí, sí, sabemos que va a estar complicado porque aunque sea como estén, no hay que bajar los brazos y jugar a todos los partidos un 100%. Nosotras no miramos a quién tenemos adelante, sino jugamos como nosotras queremos jugar y así ir buscando las victorias. Nada, preparadas, ya metidas en los partidos que vienen. Primero México y después Andorra. Así que nada, eso, ya metidas en lo que viene. ¿Qué importancia tiene este triunfo contra Francia? Justamente una de las selecciones que tiene una academia de básquet. Sí, sí, sabemos que el nivel de Francia es muy alto. Pero bueno, es un partido, la verdad, que increíble. Sabíamos que se podía ganar o perder, pero estábamos muy muy confiadas y fuertes. Era pelearlo palo a palo y tratar de medirnos y competir contra ellas, que era un objetivo. Yo creo que así es el camino y podemos seguir adelante y entrenarnos. Como para poder terminar a un nivel así es algo muy bueno. Recién el colega remarcaba cuándo será el quiebre del partido. En una de esas reuniones trataron de ajustar lo que es la eficacia en defensa y la eficacia en ataque. Sí, nosotras, bueno, ya la habíamos visto jugar y teníamos algo pactado, sería como para poder atacarlas y defenderlas. Yo creo que al principio también con la tensión y todavía no habíamos captado tanto el ritmo de juego que tenían ellas, que es bastante físico, y después cuando nos pudimos amoldar, tratar de corregir los errores y defender intenso, que creo que también fue la clave. Este triunfo permite la ilusión. Obviamente, siempre. Es algo divino, la verdad que estamos muy ilusionadas y vamos a ver qué viene y ya meternos para competir contra todos sin miedo. Te pregunto por la última, la jugada que tiraste del piso. Algunos se animaron a decir hasta Ginóbili. No, quise tirar la paloma, no. Me resbalé y bueno, quedan pocos segundos y dije, bueno, la tiro, que sea lo que Dios quiera. La tengo que quitar, si no fue la palomita de Ginóbili, ¿cuál es la tuya? No sé. Pónganle el nombre a ustedes si quieren. ¿Cómo es jugar con tu gente? Es hermoso tener a la familia y a nuestra gente acá que nos alientan, es algo divino, me encanta y estoy muy feliz que nos hayan podido venir a ver y que nos vean desde las otras redes sociales, es algo hermoso.